clase del día 3 de julio de 1969. Si hubieran vivido 25 años atrás, y hubieran 30 años atrás, nosotros acá en la Argentina estábamos en una situación en que nunca, digamos así, la pasión nacionalista fue una cosa que pudiera tirar numéricamente a ser representativa desde el punto de vista del número, pero existía esa pasión nacionalista. Existía en la juventud y aún en la gente grande, aún en los mayores, porque por obra del fascismo italiano, sobre todo, se había creado en el país un pathos en la colectividad italiana. Y como esa colectividad italiana es tan numerosa en el país, gravitaba lógicamente sobre los hijos y sobre la gente. Hubo un momento, que fue el momento de la campaña de Abisinia, en que, digamos así, la pasión suscitada por el fascismo en el mundo entero donde había italiano alcanzó su apogeo. Fue el momento, aparte de que el fascismo hacía una propaganda en todo el mundo. Todo eso que acá se llama la danza bien y todas esas cosas, y los dos colaboros, es decir, de los centros recreativos, del descanso, del trabajo, todo eso se fue propagando en este país. Y todo eso hacía que existiera una pasión, muchos italianos serían indiferentes, pero había una participación progresiva. Y entonces la juventud argentina, aparte de la acción de, digamos así, de los elementos hispanistas, etcétera, estaba movilizada. Por ejemplo, los primeros de mayo, cuando la Alianza Libertadora hacía un desfile, eran 20 cuadras de gente. 20 cuadras de gente en la calle Santa Fe. Ahora, no todo era había algunos miles de jóvenes, pero había un acompañamiento grande, precisamente por la gravitación y la proyección de los grandes nacionalismos europeos, principalmente el italiano, algo el español, un poco el alemán, porque la colectividad alemana, por otra parte, nunca ha sido importante en el país. Y entonces existía una cosa, una pasión. Y esa pasión podía, digamos así, nutrir una política. Además, el ejército argentino en ese momento estaba bajo la influencia, si no bajo la influencia, por supuesto, del nacionalsocialismo, pero sí bajo la influencia del prusianismo militar. Porque en aquella época, lógicamente, los maestros en el orden militar eran los alemanes. Y los oficiales argentinos iban a Alemania a hacer cursos y a hacer aprendizaje, así como ahora van a Panamá o a distintos lugares de Estados Unidos, etc., a hacer lo mismo. Pero había una diferencia, que en las escuelas militares de yanquis no se aprende nada que sea fundamental fuera de la parte, digamos así, técnico-profesional. Y las ideologías que se traducen en los libros que se enseñan acá como doctrina son una cosa para matar cualquier ideal, no para encenderlo. No hay cosa más pedestre, más ramplona, más fría, más ausente de todo contenido que esos libros que se han traducido y que se utilizan, que hemos comentado acá algunas veces en los cuadros. Por eso el otro día una observación interesante fue la que hizo me contaba un amigo que el general Toscano, hizo una reunión de jefes, una reunión, todos protagonizados por el comunismo internacional. Porque esas banderas, esas consignas, esos eslogans, esas razones, las hemos ido dejando nosotros. Hace mucho tiempo que se ha venido en una forma u otra haciendo una crítica progresiva de la soberanía, por ejemplo, del ideal de la soberanía política de la nación, diciendo que esta es la época en que ya no hay más sentido, no tiene más sentido la soberanía política de la nación, sino las unidades regionales, y bien, unidades regionales y continentales. Y de esa manera se ha ido quitando una de las razones más firmes, de las razones más vitales, de las razones más candentes para encender un entusiasmo, para darle el contenido de vida al ciudadano, sea hombre de armas o sea civil. Porque la soberanía representa precisamente la afirmación de una nación en la plenitud de su existencia. Es el dominio de lo propio, es la superioridad sobre todo lo propio, es la libertad de acción, es la posibilidad de conducir. ¿Por qué los gobiernos argentinos, sean cuales fueren, no pueden servir al bien común? No pueden servir al bien común porque no tienen ejercicio pleno de la soberanía. Porque carecen de libertad de acción para usar el lenguaje propio de nuestro tiempo. Porque yo, para poder servir al bienestar de mi pueblo y a la grandeza de la nación, tengo que tener libertad de acción en el plano jurídico, en el plano económico, en el plano social, en el plano financiero, en el plano educativo, en el plano cultural. Porque para poder yo realizar aquellas medidas y aquellas condiciones que exigen el bien común, tengo que tener ejercicio pleno de la soberanía. Si yo no tengo ejercicio pleno de la soberanía, no puedo servir al bien común. Y el bien común es la ley suprema en la vida de una nación después de Dios. No hay nada sobre en el orden temporal, no hay nada. ¿Y cómo voy a poder yo cuidar del bien común? ¿Cómo voy a poder orientar las actividades en la dirección del bien común si yo no tengo libertad de acción? ¿Cómo voy a poder regular el mercado interno y externo? ¿Cómo voy a poder regular los créditos en función del bien común si yo no ejerzo plenamente la soberanía? Por eso hay una cosa que es fundamental: cuando una nación, cuando un Estado adopta el sistema liberal, lo mismo en lo jurídico que en lo económico, que en lo social, que en lo educativo, ese Estado ha renunciado al ejercicio de la soberanía y su voluntad es ser mediatizado por un poder extranjero. Ese poder extranjero puede ser un gran poder político y militar o el poder internacional. Y es en realidad el verdadero pastor, el verdadero pastor, el verdadero dueño de la vida y de los destinos de estas naciones llamadas subdesarrolladas. Y nosotros voluntariamente hemos ido renunciando a lo que ahora, a lo que antes se llamaba soberanía y es un nombre propio, y ahora se llama seguridad. Hemos delegado la seguridad. La seguridad de la Argentina está en manos del Pentágono. Pero el Pentágono resulta que es una inmensa, poderosa, única fuerza que está controlada y regulada por los banqueros internacionales. Porque la política de Estados Unidos y la del Pentágono la manejan ellos. Ahora, además, aparte de eso, subordinados al poder del Pentágono para, digamos así, la defensa de nuestra seguridad contra un enemigo exterior, ¿de qué nos sirve todo el poder del Pentágono frente a la guerra subversiva? ¿De qué nos sirve el Pentágono frente a la guerra subversiva? Si no le sirve a los vietnamitas el Pentágono, con 500.000 hombres y un armamento jamás visto, no le sirve a ellos, ¿cómo nos va a servir a nosotros el Pentágono para afrontar esta guerra interior, esta guerra ideológica, esta guerra subversiva, esta guerra cuyo frente principal no es un frente exterior, material, territorial, sino un frente en las almas, un frente en las mentes, en los corazones, en las disposiciones de la gente? ¿De qué nos sirve todo el poder del Pentágono para encarar esta guerra, que es ante todo una guerra en el orden espiritual, una guerra religiosa? Hasta está prohibida la palabra, una guerra religiosa. Cuando en el siglo pasado Donoso Cortés decía que en la raíz de toda la cuestión social y política hay una cuestión religiosa, y cuando a usted le enseñan en todas partes contra ese pensamiento de Donoso Cortés, le enseñan a usted que ya ha terminado la guerra, la época de la guerra religiosa ha terminado, que ahora las guerras son económicas y son sociales, es una guerra por la fuente de petróleo, es una guerra por la fuente del caucho, es una guerra por la fuente. Todo eso es una retórica absolutamente falsa y falaz. Todo eso es añadidura. La guerra profunda es una guerra de la mente y de los corazones. Ahí está la guerra, ahí está la lucha, ahí está la conquista del territorio. Es ese territorio de las almas, ese territorio mental, ese territorio de los corazones. Y es allí donde nos hemos desarmado integralmente. Nosotros nos hemos desarmado íntegramente en ese problema. Y cuando aquel que advierte esa situación no ha hecho otra cosa que predicar en el desierto. Pero fíjense que el enemigo ha cuidado siempre de que se eliminara toda la habitación verdaderamente doctrinal, verdaderamente intelectual, verdaderamente especulativa, fuera totalmente eliminada de la formación de la juventud del país. Y la gente le urge a usted sobre cuestiones concretas, cuando lo fundamental es el discernimiento de la mente, cuando lo fundamental es saber lo que es primero y lo que es segundo, lo que es sustancial y lo que es accidental, y nosotros no lo entendemos. E incluso los revisionistas de la historia, me refiero a los revisionistas llamados nacionalistas, cuando hacen la revisión de la historia argentina, ¿de qué punto de vista la hacen? La hacen del punto de vista del orden material, del orden económico, de los problemas económicos. Hacen en realidad un revisionismo materialista y ateo y populista, porque el populismo, toda interpretación populista de la historia y de la política es materialismo. Materialismo y ateísmo. ¿Y por qué es ateísmo y materialismo? Es ateísmo porque hace venir el poder de abajo y hace venir la fuerza impulsora de la historia de abajo. Y hace protagonista de la historia a las masas, en detrimento de las personalidades ejemplares. Yo le oí el otro día a un mayor de un hombre, un mayor viejo, que podía haber llegado ya a teniente general si hubiera seguido en carrera, y un hombre, un nacionalista de hace 30 años, pero que entró dentro del populismo peronista y que sigue estando. a pesar de lo aristocrático que es. Resulta que el otro día lo encuentro en el hospital militar y tengo una conversación sobre la situación, coincidíamos en el aspecto crítico. Pero fíjense la reflexión que me hizo él. Dice, usted ve lo que pasa, dice, los propios obispos se tuvieron que reunir y tratar de resolver y de definirse y de decidirse a colocarse en la cresta de la ola, en la cresta de la ola para no ser arrastrados por la marea. ¿Qué quiere decir estar en la cresta de la ola? La cresta de la ola es la que mueve la ola, es la que mueve la marea, o es un simple epifenómeno, un simple efecto, un simple resultado, una simple afloración de un impulso que viene de abajo. La espuma es lo menos de la ola, es lo menos activo, lo menos eficaz, lo menos dinámico, es nada más que una expresión superficial de la fuerza que impulsa la ola y que impulsa la marea. Porque en el fondo se nos ha ido metiendo en el alma, se nos ha ido introduciendo en el alma, así como digamos así, en la mentalidad de las gentes comunes, sean obreros, sean empleados, sean estudiantes, etcétera, el mundo del común, así como se ha ido metiendo todas las hipótesis evolucionistas, transformistas, el origen de las especies, etcétera, etcétera, en la misma forma se ha ido introduciendo en la mente y en el corazón de la gente la idea de que los grandes acontecimientos de la historia son impulsiones de masa. La irrupción de las masas al papel protagónico, al ser, digamos así, el principio que mueve los acontecimientos de la historia, que es una obra típica del siglo XIX, y que el primero que la denunció con figura incomparable fue Nietzsche. Nietzsche tiene un estudio que es realmente genial, de donde se han copiado e inspirado todos los demás, desde Spengler hasta Ortega y Gasset. Me refiero al autor de La rebelión de las masas. O, en el caso de Spengler, sin quitarle por eso mérito, al autor de Años decisivos. ¿Qué dice Nietzsche en un ensayo que se titula, está dentro de un tomo, en las obras completas publicadas por Aguilar? Hay un segundo tomo que se llama Consideraciones inactuales o Consideraciones intempestivas. Son estudios de la mejor época de Nietzsche, que es la época juvenil, porque él después fue enloqueciendo. Pero Nietzsche, porque Nietzsche tenía una sífilis que lo llevó progresivamente a una parálisis general progresiva y a la demencia total finalmente. Pero Nietzsche era un hombre genial, era un hombre, un verdadero aristócrata del espíritu. Este tomo que se llama Consideraciones intempestivas tiene varios estudios, Schopenhauer, educador, etc., pero hay uno que se titula así: de la utilidad y perjuicio de los estudios históricos. De la utilidad y perjuicio de los estudios históricos. Es un trabajo que será entre el año 1870 al 75, más o menos, ¿no? Este trabajo de él. Y en este ensayo, él señala el hecho característico ya en su momento, en su época. Dice, nunca se ha hablado tanto, dice él, de las personalidades, etcétera, etcétera, y nunca ha habido menos personalidades que ahora. Y nosotros asistimos, dice, a esta elevación de las masas, de las multitudes, del número, al papel protagónico de la historia. y a la posición de la personalidad y de los conductores con un reflejo, con una especie de reflejo, como la espuma, como la cresta de la onda. Y eso se ha ido metiendo de tal manera que a pesar de la documentación más objetiva, más incontrastable, tomen ustedes todos los historiadores nacionalistas, menos el único que no era historiador de oficio, que es Martínez Ubiría, y ustedes van a ver que Vicente Sierra, Ernesto Palacio, el propio Julio Irazuna, para nombrar a tres figuras principales de la historiografía revisionista, todos ellos al interpretar la Revolución de Mayo la interpretan como una expresión populista, con la dinámica del populismo, por una especie, hablan de todos, hablan como Mitre, lo mismo que Mitre, coinciden con Mitre, con Vicente López y con Ricardo de Vélez. En eso no hay diferencia entre la historiografía oficial liberal y la historiografía revisionista. Todos ellos le dan al pueblo como número, como multitud, como masa, de algún modo le dan un papel dinámico, protagónico. Es la fuerza que impulsa. Es lo que mueve a los hombres. Y esa interpretación populista incluso interpretan a los caudillos como si los caudillos fueran, digamos así, una expresión o un reflejo de esos impulsos, de esas reacciones defensivas auténticas, digamos así, del espíritu nacional, en que resultan que los caudillos aparecen movidos por las gentes, no moviendo ellos, no conduciendo ellos. Si no, no se podría haber llegado jamás a la analogía entre un Perón y Rosas, entre un señor natural, un caudillo natural, y un demagogo. Entre un hombre que era señor por el lugar que ocupaba, era señor por sus trabajos, sus esfuerzos, sus afanes, hasta inclusive por su propia ascendencia, por ese doble sentido de la nobleza de que hablan los libros de partida y los tratados de caballería y los libros de corregidores. Hay aquel que nace noble, lo cual comporta una responsabilidad de reiterar la obra de los mayores que permitieron adquirir nobleza. Y hay aquellos que no habiendo nacido nobles o habiendo nacido nobles por ascendencia, producen hechos, producen actos que les permiten vivir y morir nobles. ¿Y a quién llamaban los españoles rico hombre? Rico hombre era aquel que era noble por sus mayores, lo cual comportaba una carga, una responsabilidad de mantenerse a la altura lograda por ellos. Y eran además nobles por sus hechos, porque morían en nobleza. Ese es un rico hombre. Es un hidalgo potenciado, es la perfección de la hidalguía. Pero la verdadera nobleza, claro está, está en aquel que muere noble, no el que nace noble. Porque el que nace en nobleza puede, por la vulgaridad, por su deslealtad, por su infidelidad a sus mayores, puede perder esa jerarquía. Por eso verdaderamente noble no es aquel que nace, sino aquel que muere en nobleza. Señor natural, señor por sus hechos, por su jerarquía de la mente, del corazón, del carácter, por el lugar que lleva a ocupar, en medio de las gentes, por una superioridad, por una primacía real y verdadera. Ese señor es seguido no porque él adula, no porque él halaga, no porque él corrompe, no porque él brinda determinadas ventajas o prebendas, es seguido por ese señorío natural que suscita en los demás una atracción y un entusiasmo y los arrebata. Observen ustedes que en el cumplimiento de la misión de Cristo, Cristo tuvo que luchar constantemente contra una inclinación tenaz en el hombre y en la multitud, precisamente a seguir a otro hombre por aquellas ventajas materiales o por aquellas expresiones de un poder exterior y una fuerza exterior. Por eso él constantemente tiene que prevenir, porque claro, el pueblo judío esperaba un Mesías poderoso, un libertador de su pueblo, alguien que les devolviera aquella condición que habían tenido en la época de oro de la monarquía de David y Salomón. Y se presentó el pobre Cristo en las condiciones más insignificantes, precisamente porque nadie conocía mejor el corazón del hombre que él. Y a veces él tenía que obrar algunos milagros, como aquel de la multiplicación de los panes y de los peces, para satisfacer una necesidad material. Y esa gente que lo había seguido por la palabra, por lo que él comunicaba, por su mensaje, por su prestancia, por su prestigio divino, cuando él se convierte en hacedor de esos favores materiales, la gente se olvida de lo otro y se aferra a él porque es dispensador de esa fuerza y de ese poder material. Y entonces él tiene que rectificar constantemente y le reprocha: ustedes, en realidad, están, digamos así, referidos y aferrados a mí por este pan material que yo les he dado. Pero no se olviden ustedes que sus mayores, los que comieron el maná del cielo en el desierto de Sinaí, murieron porque era pan mortal. El pan que yo soy es un pan de vida eterna. Es otra cosa. Hasta sus propios discípulos vacilan. Y finalmente vacilaron todos. Porque la gran tentación es precisamente la sustitución del real señorío por estos falsos señoríos nacidos de la adulación y de la lana. Como dice aquel personaje de Shakespeare, dice: me dices palabras halagadoras, me dices palabras halagadoras para que yo no sea noble conmigo mismo, para que yo no sea noble conmigo, sino para envilecer. Aquellos señores del tiempo de Quiroga o de Rosas, eran, o de Chavo, eran señores. Rosas jamás apareció en público ni le interesaba el problema, como no le interesaba a Oliveira Salazar. ¿Qué hombre menos público que ese, menos espectacular? ¿Cuántas apariciones ha hecho a los 40 años de gobierno? Nunca le interesó ese problema. Lo que sí le interesó hacer justicia a su pueblo, hacer bien a su pueblo. Y por eso mismo que quería el bien de su pueblo, no podía dudar. No podía hacer esas grandes payadas, que a veces son necesarias. Pero el pobre caudillo de aquellos tiempos, Rosas vivía encerrado en Palermo, no se mostraba, y ese famoso retrato que ponían en las iglesias y todo, era simplemente como él nunca estaba allí. Ponían un retrato de él, pero él jamás necesitó de nada de eso. Porque el señorío de él la superioridad de él, la fuerza de él, la gravitación de él, no era el resultado ni de los sufragios, ni de los clamores, ni de los entusiasmos venidos de abajo. Él era un señor natural. Natural quiere decir un señor por gravitación, por superioridad propia suya, como era un Quiroga. Era el señor de los caminos. Y entonces ellos no necesitaban anular a la gente. El anulador no es un señor, es un servil de la gente. No es uno que conduce, si uno, ese sí que está en la cresta de la ola y por eso habla ese lenguaje de palabras que dice. Ustedes se dan cuenta qué mentalidad tiene que tener hoy una persona para homologar y poner juntos como vidas paralelas a un Rosas y a un Perón. A un Perón que llena los bancos del mundo del oro argentino robado a su pueblo, para vivir como un payá después contra un señor que lo único que se llevó, habiendo sido el hombre más rico de la patria, fueron los títulos de nobleza de su administración, su archivo, y no tenía un centavo en Europa, y tuvo que trabajar hasta los 80 años, hasta su muerte, para ganarse el pan. ¿Cómo va a comparar uno, un señor, con un pelantal como él? Irrita con un plebeyo, con un inferior, con un cortón, con uno que ha prostituido a los argentinos. De una manera como nadie lo ha hecho jamás. ¿Cómo se puede comparar? No se puede. Y eso no lo hacen los hipayos, no lo hacen los historiadores liberales. No lo hacen los falsificadores de la historia, lo hacen los revisionistas, los que van a traer la historia verdadera. Y falsifican la historia de ayer y la historia de hoy. La de ayer y la de hoy, las dos falsifican. Esto es lo terrible. El problema está en la inteligencia, está en la mente. ¿Quién se atreve hoy a expresar un pensamiento jerárquico? ¿Quién se atreve a decir que la historia la hacen los señores, la hacen las personalidades ejemplares? ¿Quién se atreve a decir eso? Siempre hay un halago a la multitud, la gente necesita un halago del nombre. ¿Por qué el sonso de ministro se fue a meter para que lo echaran ahí al velatorio de Banco? Usted se da cuenta, un general de la nación, ministro del interior, en el momento en que incluso, aparte de todo lo que ha ocurrido, están deteniendo a cientos de dirigentes, bien o mal, no sé, se va a ir a meter en el velatorio para que le digan, señor, usted no puede entrar acá. Y el otro sonso de borda que se va a meter también, es que en el fondo no son señores, son pobres diablos. Pobre diablo, y con esos pobres diablos, ¿qué puede esperar la patria? Porque a mí me da una pena infinita. No me da pena por las personas, por las investiduras, por los grados. Ir así a buscar ese calor. Necesitan de ellos y creen que de esa manera van a contribuir a salvar al país. Si mañana hubiese una restauración del país, la harían señores. Harían bien al país. Pero no estarían pidiendo, suplicando al diablo. Suplicar al diablo. La gente que no está para dialogar. Esto es como decía José Antonio, ha pasado la hora de las palabras, la hora de las victorias. Y nosotros las están haciendo escuchar, las bombas, los incendios, los sabotajes, las destrucciones. Y usted quiere dialogar, es ridículo, es estúpido. Es una cosa que no tiene nombre. Lo que pasa es que la gente no tiene aquellas condiciones y exigencias del verdadero señorío, que es la lucidez de la mente y la disposición para la mano. Por eso buscan el mundo. Quieren a todo trance tener ese apoyo que no lo van a tener. Gracias a Dios. Pero el enemigo del pueblo es aquel que no ayuda, es aquel que actúa como un señor y lo sirve, y lo sirve. Sirve a su bien, pero no hablándolo, no halagándolo, no haciéndole ver que ellos son los que verdaderamente mandan y los verdaderos señores, que uno hace lo que el pueblo quiere. Uno debe hacer lo que es bien para el pueblo, sin necesidad de estar allí apelando, buscando los sufragios. Este problema lo trató de mano maestra Sheffield en la tragedia Coriolana. Estas que se dan poco en Sheffield, trató este problema. Coriolano figura en la tragedia de Sheffield como el salvador de Roma. Y en el momento en que él está exponiendo su vida, y en el momento en que él está realizando el esfuerzo de salvar a Roma, en ese momento la multitud, ¿qué está haciendo? Está pidiendo que se abran los graneros donde está depositado el trigo para satisfacer sus necesidades. Y una vez que él ha salvado a Roma, porque era una época en que ya los plebeyos tenían participación en el gobierno, el tribuno del pueblo, los tribunos del pueblo, para poder otorgarle, lógicamente Coriolano se ha ganado un lugar en el Senado. Se ha ganado aquel lugar que reclamaba Sócrates en la ciudad de Atenas, participar como benefactor de la República de las comidas públicas. Y entonces Coriolano debe incorporarse al Senado, pero hay un requisito: que para poder incorporarse al Senado no son suficientes los méritos reales, los sacrificios reales, la gloria que él ha alcanzado. Tiene que presentarse ante la multitud, desgarrar las vestiduras, mostrar las cicatrices de sus heridas, para que la multitud ruja y lo aplauda. Y entonces, una vez dado ese sufragio, una vez consumado ese plebiscito, una vez culminado ese aplauso, entonces puede sentarse. Y Coriolano, en la tragedia de Shakespeare, se niega a pasar por eso, porque comprende que eso significa la mediatización de su señorío y de su grandeza y de su honor. Lo que a él lo llevan a ese lugar de los optimates, de los mejores, no es el sufragio, son sus hechos. Pasar a través de ese aplauso de la multitud sería enriquecerse, sería rebajarse, sería entregar a la lengua de la multitud, a la lengua servil, sería entregar su dignidad y su prestigio y su señorío, y servir a servir. Ese es el sentido profundo de este pasaje inmortal, y las palabras que él dice son memorables. Es el problema que se repite siempre. Es que el señorío no te lo da Dios, ni todas esas disposiciones o talentos que él te ha dado, su máxima expresión o desenvolvimiento. El señorío no te lo da tu superioridad real, sigue haciendo. Y resulta que la llega primero a la comunidad toda. Y de la multitud al gobernante, al titular. una mediatización coriolana. No es la obra de esa excelencia, de esos méritos, de eso que él ha producido. Sí, están esos méritos, esas excelencias, en debilidad. Llegar allí arriba tiene que ser mediatizado por el voto de la multitud. Y entonces aparece consagrándote y poniendo ahí no son los hechos extraordinarios que tú has producido, es el voto de la multitud. Porque sin ese recurso no puedes ocupar ese lugar. Lo mismo pasa en el proceso de la transmisión del poder dentro de la concepción populista del suarismo. El poder está en Dios, es la fuente, pero ese poder, para llegar al titular que ejerce realmente el poder, la autoridad política, pasa por el titular primero de la soberanía en el orden temporal, que es la multitud. Y entonces de la multitud sube hacia el que ejerce el poder, el cual aparece entonces como un representante, aquel cual aparece en última instancia como uno que está en la cresta de la ola. Es como un fruto, es como la espuma que resulta de la ola. Y esta concepción está metida en el alma de los argentinos, está metida en la inteligencia argentina. Y la gente te dice, no puedes gobernar sin apoyo popular. No puedes gobernar. Franco gobernó 30 años sin apoyo popular. Y Oliveira Salazar 40. Y han sido los dos gobiernos más ordenados de los últimos 40 años. Sin embargo, ese testimonio no tiene ningún valor. El valor, nosotros estamos con la idea, porque la tenemos metida en el alma. Eso es materialismo, porque hacemos venir de abajo. Lo superior lo hacemos venir de lo interior, lo que conduce lo hacemos venir de lo conducido. El mando lo hacemos venir de lo que obedece y trata de ser. Lo cual no quiere decir que no tengan que tener algún modo de participación todos los integrantes de una comunidad. Pero ¿de qué modo participa la multitud en el ejercicio del gobierno? Participa expresando lo que le duele, lo que le hace falta, lo que necesita. El conductor está para dar los remedios, para encontrar los caminos, para saber lo que tiene que hacer. Como un enfermo, no es un ente pasivo frente al médico. Es un enfermo, le dice lo que le duele, lo que le está pasando, y eso lo necesita el médico para actuar. No es un agente pasivo. Un escolar tampoco es un agente pasivo. No es simplemente alguien a quien le están grabando la lección o el saber de una manera así pasiva, como quien pone un sello o como quien saca un grabador las palabras que alguien dice. No, él tiene una participación activa también, pero es una participación propia del que sufre una acción, del que la está recibiendo, no del que la da. La potencia pasa al acto por algo que está en acto. Por eso Dios, que es acto puro, es el que mueve todo. Todo lo demás en alguna manera es pasivo frente a Él. Sufre la acción de Él, es movido por Él. Él no está en la cresta de la ola, Él es el que mueve. Y toda autoridad y todo señorío real y verdadero en el mundo es una delegación de ese señorío absoluto. Y no una delegación a través de una mediatización del superior por los inferiores. El fundamento, la autoridad viene siempre de arriba. Cuando se elige una autoridad por elección, por sufragio, Y la elección tiene sentido cuando son los pares que eligen a uno entre sus pares. Lo único que hacen es designar quién va a ejercer el poder, pero el poder que ejercita ese le viene del único, de la única fuente de poder que es Dios. La autoridad del padre de familia es una autoridad que viene de Dios. No es una autoridad. La elección lo único que hace es designar. Es dentro de nuestra fe católica, no son los cardenales los que eligen al Papa. Eso no es de fe, eso es visto humanamente. El Papa supone la presencia y la inspiración del Espíritu Santo. Eso es de fe. No es simplemente un grupo, ni siquiera de príncipes de la Iglesia que elige un hombre. No. El que elige es Dios, el que designa es Dios. Y toda potestad viene de Dios. Y todo gobernante legítimo gobierna en nombre de Dios porque de él le viene el poder. Ahora, ¿para quién gobierna? Para el bien de los gobernantes. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la autoridad es un ministerio de servicio, es un ministerio de amor. El ejercicio de la autoridad es para el bien de los gobernantes. Ahí está el Por eso es maravillosa aquella frase de Petén, cuando Petén asume todas las jerarquías de Francia, todas las autoridades de Francia han desertado. Todos han huido, los responsables de la derrota de Francia frente a Alemania. Todos han huido. Una derrota única en la historia, en 15 días, todo ese poder francés que se preparó 20 años fue arrasado por las fuerzas acorazadas alemanas. Entonces, Alemania, Francia está a merced del enemigo. Todo el mundo, todos los responsables se han mandado a mudar. Dicen que para prepararse en Londres o donde sea para la lucha contra el invasor, pero los 30 millones de franceses quedan ahí. Y entonces surge este viejo, un viejo mariscal de Francia, una gloria de Francia, ya está en la posteridad, ya está en la inmortalidad. Es demasiado viejo, tiene más de 80 años, nadie le puede pedir a él que haga nada, nadie se lo va a pedir. Y sale él y se pone. Pone su gloria intacta frente a él. ¿Para qué lo hace? Para cubrir a Dios. Y lo dice: hago don de mi persona. Hago don de mi persona para alivio del pueblo francés, de la nación francesa. Y fíjense hasta qué punto hizo don de su persona. Fue acusado como traidor a la patria. Condenado como traidor a la patria y colaboracionista con el enemigo, y murió en la fortaleza de Jeuna, porque el miserable de Borno se animó a que se cumpliera la condena. Eso se significa, eso es un señor. Hago don de mi persona para aliviar los sufrimientos de Francia. Y entonces usted ve la diferencia. Toda la soberbia que podía tener un Hitler, cuando este hombre se presenta en ese famoso vagón donde se había firmado la horrenda paz de Versalles en el 18, cuando se presenta, ¿qué hace Hitler? Se inclina, lo saluda reverente, porque está en presencia de la grandeza. Es una cosa que se comprende. Él puede más que toda Francia. Todo el pueblo francés no es nada al lado de este hombre. Este hombre lo encarna, lo personifica, es la gloria intacta. El pueblo está humillado, abatido, vencido. Sus falsos conductores han huido todo. Está él y él solo impone. Al enemigo, esto se llama señorío, esto es un señor. Me van a decir que está en la cresta de la urna, Me van a decir que es espuma de la ola. Me van a decir que viene de abajo, que ha sido instituida su superioridad por el sufragio de la gente. Las cosas son siempre de arriba hacia abajo, son jerárquicas. Las cosas son jerárquicas. Uno tiene que apelar siempre, y les leo una vez más, este pasaje de otra tragedia de su tronco impresivo. El que habla es Ulises. Este discurso de Ulises, que está en el acto primero, escena tercera, de la tragedia Troilo y Cresida, se produce por lo siguiente. Es un episodio de la guerra de Troya. Los ejércitos griegos hace largo tiempo que están sitiando a Troya y no pueden vencerla, no pueden irrumpir, no pueden dominar la resistencia de la ciudad a pesar de su inmensa superioridad. ¿Cuál es la causa? La causa es que el mando de los griegos está dividido. No hay uno que conduce. Hay varias tiendas de jefes desparramadas allí en los campamentos. Y entonces se produce la anulación de la decisión propia del Señor. Cuando son varios los que tienen que decidir, no hay decisión. Por aquello que decía Alberini, que los cuerpos colegiados con más de un miembro fracasan. Entonces, al no haber un jefe, fracasa. No se puede. ¿La debilidad dónde está? ¿En la fuerza de resistencia de los troyanos? No, está en la división de ellos. Y entonces Ulises, el prudente Ulises, hace el elogio de la jerarquía. El elogio de la jerarquía. Y dice un pasaje así: una empresa padece bastante cuando se quebranta la jerarquía. Escala de todos los nobles designios. ¿Por qué otro medio sino por la jerarquía? Las sociedades, la autoridad en las escuelas, la asociación en las ciudades, el comercio tranquilo, las prerrogativas de la edad, el cetro, del laurel, podrían debidamente existir. Quitar la jerarquía, desconcertar esa sola cuerda y escuchar la confusión que se sigue. Todas las cosas van a encontrarse para combatirse. Las aguas contenidas elevarían su caudal más alto que sus márgenes y harían un vasto pantano de este sólido globo. La violencia se convertiría en ama de la debilidad. La fuerza sería el derecho. Entonces todas las cosas se concentrarían en el poder. El poder se concentraría en la voluntad. La voluntad en el apetito. Y el apetito es el lobo feroz, doblemente secundado por la voluntad y el poder, haría presa del mundo entero, hasta que al fin se devorase a sí mismo. Cuando la jerarquía está ahogada, he ahí el caos que sigue a su amor. Todo lo que estamos viviendo en el día de hoy en la patria y que está viviendo el occidente cristiano está comentado y explicado con un sentido de la realidad insuperable por esta página de Shakespeare. Es la crisis de la autoridad y la crisis de la jerarquía, que es, digamos así, la expresión de la autoridad a través de la multitud ordenada. Porque ¿cómo puede la multitud constituir un orden como se constituye un ejército, como se constituye una falange? ¿Cómo se puede constituir sino a través de una escala de mandos y subordinaciones, una escala jerárquica que culmina en alguien que preside, en alguien que decide? Cuando Dios tuvo que crear, cuando Cristo tuvo que dejar constituir la iglesia y constituirla como un orden, como una jerarquía, que hizo ¿Dejó un gobierno colegial o no? Él tenía un colegio de 12, tomó uno y lo puso a la cabeza. Y ese uno, por sí solo, define y decide. Y toda la iglesia junta, todos los obispos juntos, no pueden decidir nada sin él. No.